Y vamos de lleno al espacio de literatura, como todos los días lunes. Y hoy tenemos en el teléfono al escritor y editor Javier Piccolo, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Aquí Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo están todos por ahí? Todo bien. Gracias por atendernos. Qué lindo estar de vuelta por acá. Sí, buenísimo. Bienvenido, entonces. Bueno, hay un tema de moda que es la IA, la inteligencia artificial. Y además, el tema de los libros. ¿Cómo? Porque hoy es el mes del libro también, ¿no? Exacto. Bueno, yo un poco de todos los años hago como el mismo refrito y digo, te tiro la misma efeméride, que el 23 de abril es el día del libro, por fechas que no son exactamente el 23 de abril, pero todos un poco nos pusimos de acuerdo en que el 23 de abril es el día del libro porque es el día que se murió Cervantes, el día que se murió el Inca Garcilaso de la Vega y el día que se murió Shakespeare. Entonces decimos, es el día del libro. Pero al final resulta que el único que se murió ese día, que está registrado fehacientemente, es el Inca Garcilaso de la Vega. Ah, bien. Porque Cervantes, en realidad, no se sabe si falleció un día antes. Lo que sí se sabe es que el registro de fallecimiento fue cuando llegó al cadáver, a la iglesia, que como se usaba en aquella época, y se puso esa fecha. Pero lo que se sospecha es que se murió antes. Y Shakespeare se murió el 23 de abril, sí, pero del calendario juliano, que no es el calendario que usamos nosotros ahora. Entonces, perfecto. En realidad, su fecha de fallecimiento es más bien... Es lo mismo que pasa con la Revolución Rusa, que decimos, la Revolución Rusa y la Revolución de Octubre. Bueno, fue en noviembre la Revolución claro, de Octubre. Exacto, claro. Pero como usaban calendario juliano, exactamente. Entonces, bueno, pero pusimos esa convención, y como esa convención de que el día del libro es el 23 de abril, dijimos, bueno, ya que no hay fecha cierta, pongamos todo el mes, eso lo hacemos acá desde Diung, decimos, va a ser todo el mes del libro. Va a ser directamente claro. todo el mes, algún día le vamos a pegar, no claro. importa, y aprovechamos para celebrar y festejar los libros. Por eso tenemos N de un montón de actividades durante todo el mes, y lógicamente descuentos, promociones, tanto en libros nuestros como libros de otras editoriales, porque recuerden que Ediung tiene también la librería universitaria donde se venden los libros de Ediung, y además se venden libros de otras editoriales universitarias y editoriales también comerciales. Por ejemplo, este mes tenemos, además de los títulos de Ediung en promoción, que ya desde el vamos en promoción, pero le decimos promoción igual así todo bajamos los precios son bajos, pero los bajamos más todavía. Bien. Tenemos 20% de descuento para quien quiera pasar por acá por Sarmiento 25 de mayo, buscarse algún libro de Ediung, y tenemos 3x2 con la editorial Ampersand, que es una editorial que hace unos libros muy, muy, muy lindos, muy, muy preciosos. Si uno los ve, ya se engancha. Por más que hable de cualquier cosa ese libro. Ajá. Cuando el libro está bien hecho, ya le dan ganas a quienes nos gustan los libros, te dan ganas de comprar. Así que tenemos 3x2 en la editorial Ampersand, que bueno, es como estas típicas promociones de 3x2, se aplica el descuento sobre el libro de menor valor. Valor. Pero yendo a la inteligencia artificial, a la IA, que en inglés se dice AI, y no está mal que digamos AI, que la AI que va a pasar ahora, y yo siempre recargo en esta columna que cuando me toca a mí, yo trato de hablar más de libros que de literatura, aunque por ahí se me va un poco la chapa y hablo de literatura, pero en general hablo más de libros. Digo, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la parte que nos toca a nosotros los editores, lectores, autores y demás, respecto al uso de estas nuevas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Como se llaman, que crean cosas nuevas, que no solamente hacen una recopilación de datos y demás. Y al respecto, como para hablar de forma general, hay un libro muy, muy lindo que de paso lo pueden conseguir, lo tiro el chivo, lo pueden conseguir acá en la librería universitaria, que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, que es un libro de Miguel Benazayac y Ariel Penici, dos filósofos que se han puesto a pensar un poco sobre este tema y han hecho un libro colaborativo entre ellos dos, sin la colaboración de ninguna IA, en la cual tiran bastantes pautas sobre qué es lo que puede llegar a pasar con este espectro que se nos abre ahora con el uso cada vez más popular de las inteligencias artificiales. Tan popular al tal punto que cuando ChatGPT hace un par de semanas lanzó su nueva aplicación para poder generar imágenes, hubo prácticamente un colapso ecológico. Estuvimos al borde del colapso ecológico, pues estuvimos todos haciendo nuestra foto de perfil con el estilo de estudio Ghibli, ¿no? El estilo de los dibujos de Miyazaki. Y esas son, bueno, son muchos planteos, muchas cuestiones que están empezando a aparecer y que por ahí antes estaban solamente dentro del ámbito tecnológico y no estamos pensando mucho ahora, como por ejemplo cuál es la huella de carbono, cuál es el daño que pueden hacer al planeta, claro, más allá del daño que puedan hacer, del daño neuronal que nos pueden llegar a generar, ¿no? Exacto. Esa es una problemática. Bueno, colapsaron los servidores, se sobrecalentaron, esto usa muchísima, muchísima agua. O sea, cada vez que estamos haciendo una preguntita, estamos jugando con el ChatGPT, con la inteligencia artificial que tenemos incrustada dentro del WhatsApp. O sea, yo les voy a mandar un mensaje y tengo la opción de hablar con la inteligencia artificial que nos propone Meta, por ejemplo, si lo usamos en WhatsApp, o puedo agarrar y decir, che, ¿sabes qué? Respondele a los chicos de la mosquitera vos, porque yo estoy ocupado. Ah, mira. Imagínate, bueno, esas cosas están un poco pasando, lo cual genera preocupación en el ámbito del libro y en el ámbito humano, me parece, en general, más allá del chiche, más allá de lo divertido. Siempre con estos grandes cambios tecnológicos se ha pensado, que creo que se forman dos posturas, una optimista y una pesimista. La optimista la podemos resumir básicamente, bueno, tenemos más máquinas que nos pueden ayudar a resolver tareas sencillas para que nosotros nos ocupemos de lo esencial. Y la cosa pesimista es, no, ahora las máquinas van a hacer lo que nosotros hacemos y entonces vamos a pasar a ser seres humanos absolutamente prescindibles o trabajar al servicio de alimentar y colaborar con estos procesos que eventualmente nos van a reemplazar. Yo creo que a lo largo de la historia, por lo menos en la historia del libro, han pasado estas cosas que han generado cambios, sí, pero el libro lo que tiene es un objeto maravilloso, por lo menos a mí me parece un objeto maravilloso que desde hace 700 años en Occidente sigue siendo más o menos lo mismo, el libro, el producto final. Es cierto que muchos procesos de producción, con los diferentes cambios tecnológicos que hemos tenido en la humanidad, y en la humanidad sobre todo pensando en la humanidad de Occidente, que es la historia que aprendemos nosotros y que entendemos nosotros con todo un sesgo de dejar de afuera montones de expresiones culturales del resto del planeta, ha generado diferentes cambios. Bueno, desde la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg en Alemania en el siglo XV, empezó a reemplazar de a poco a la tarea de los copistas, ¿no? Los copistas, estos monjes sobre todo, que se dedicaban a estar todo el tiempo en la abadía, en el convento, en el monasterio, copiando pasajes de la palabra del Dios católico. Bueno, ese trabajo fue reemplazado, o sea, fue reemplazada esa función. Sin embargo, las publicaciones continuaron porque hubo una adaptación. La separación entre el editor y el imprentero también es una cosa relativamente moderna. Antes, que quien editaba los libros era el que tenía la máquina, el que tenía la imprenta, y el corrector y el diseñador trabajaban al pie de la imprenta y eran imprenteros, tenían que saber manejar una máquina. Si nosotros pensamos ahora y empezamos a preguntarle a todos los editores argentinos o quienes trabajamos en la edición, decimos, che, ¿cómo funciona la imprenta? Lo más probable es que le tengamos que decir, no tenemos ni idea. Claro. No tenemos ni idea cómo funciona la imprenta. Nosotros lo que hacemos, nosotros corregimos en una computadora, tenemos un diseñador y un maquetador que arma el libro también en una computadora, no lo arma en la propia máquina, y eso genera una división, ¿no?, entre la figura particular del editor. O sea, se transformó el trabajo en algo mucho más específico. El editor es el editor, el diseñador editorial es el diseñador editorial, y el imprentero solamente imprime, solamente maneja una máquina en base a un archivo que estamos enviando. Yo creo que en ese sentido hay muchos aportes de la tecnología en general que han resultado beneficiosos, ¿no? Como te digo, en este sentido, bueno, ahora hay por decirlo de una forma, un trabajo que antes hacía por ahí dos o tres personas, ahora está dividido en otras cosas y podemos, nos ha permitido pensar otro tipo de libros y otro tipo de formas de hacer libros. Yo creo que en ese sentido, si queremos utilizar una inteligencia artificial que nos pueda resolver un problema en particular, está fantástico. El tema es cuando la inteligencia artificial empieza a reemplazar directamente la forma en la que pensamos, y de acá retomo un poco la idea del libro La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, Claro. Que es, bueno, cómo también este invento en particular está un poco también condicionando cómo veníamos pensando, cómo pensábamos que pensábamos hasta hace un par de años. Bien, bien. Y entonces, en ese sentido, se rompen por ahí las cadenas cognitivas, ¿no? Uno de los planteos muy divertidos que hace, bueno, está propiamente en el título, y hace Benazadá, que dice, bueno, el cerebro no piensa por sí solo. El cerebro es un órgano dentro del cuerpo y funciona sistémica y orgánicamente. O sea, no existe esto de que podemos sacar el cerebro del cuerpo y el cerebro va a funcionar por sí mismo y va a generar pensamiento, ¿no? Pues está también condicionado por todo lo que sucede propiamente en el cuerpo y lo que sucede en los otros órganos. Y esta diferencia creo que puede terminar siendo un poco crucial pensando en las inteligencias artificiales que nos venden un poco que son solamente un cerebro, ¿no? Que son solamente una cosa que es lo que piensa. Y pienso también en estos experimentos de que uno puede decir, voy a cargar mi personalidad en un bot que funcione con inteligencia artificial y en base a eso voy a tener un reemplazo de Piccolo. O sea, decir, che, el lunes que viene lo tenemos a Piccolo, sí, pero no vamos a saber si es Piccolo o si es inteligencia artificial porque va a decir más o menos lo mismo que yo, con el mismo tono de voz, claro, con los mismos furcios y demás. Pero eso es Piccolo y no es Piccolo porque Piccolo está condicionado también por un montón de otras cosas que le suceden. Por ejemplo, ahora está resfriado y eso es algo que no le pasa mucho a la inteligencia artificial. Claro. Pero eso también, y las cosas que aprendió Piccolo, por ejemplo, las aprendió de una forma que no estaban mediadas por ahí por una digitalización extrema como estamos ahora. Entonces se configuró, se trazaron lazos neuronales y demás que exceden y que no son replicables por la inteligencia artificial. O sea, cuando decimos la inteligencia artificial aprende, en realidad no aprende de la misma forma que hemos aprendido nosotros o como nosotros pensábamos que habíamos aprendido. Que eso es una cuestión que nos vuelve a poner a nosotros los humanos en la posición de decir, che, tenemos que hacernos cargo un poco de nuestro destino y dejar de derivarlo, ¿no?, en suplementos tecnológicos. Bien. En lo particular, perdón. Sí, decime. No, continúa, por favor. Si vos no me cortás, yo sigo así y nos quedamos hasta mañana, sí. Así que córtame. No, decía justamente, ¿no?, los beneficios y las contrariedades, ¿no?, que tienen todas estas cosas nuevas. ¿Tendríamos que volver otra vez a la máquina de escribir? A generar otra vez eso y dejarnos de estar en manos de otra cosa, ¿no?, que en realidad se ve como gracioso, se ve como novedoso, pero vos mismo decías, ¿no?, cada imagen que uno realiza con Ghibli, por ejemplo, son miles de litros de agua, cosa que nadie sabía eso. Sí, no estábamos tan al tanto, por lo menos nosotros que no estamos metidos en el mundo tecnológico. Quienes están metidos en el mundo tecnológico sí lo sabían, porque bueno, quienes han desarrollado toda esta tecnología saben la energía que consumen, y consumen un montón, no solo de energía, o sea, de energía eléctrica para poder funcionar, sino además necesitan mecanismos de enfriamiento a esos servidores, claro, para poder seguir funcionando, claro, que el enfriamiento se hace con agua. Exacto. Es un yo me acordaba un poco, no sé cómo puede ser un paisaje posapocalíptico pensando en esto, pero me acordaba un poco de los reactores nucleares que también se enfrían, y una parte fundamental es el enfriamiento, que se hace también justamente con agua, con agregados químicos, lógicamente, pero con, claro, con agua. Digo, si no se enfría la inteligencia artificial y se cae, ¿cuánto ahí podemos llegar a ver cuánto se nos ha metido, ¿tá?, en nuestra cotidianidad y ver qué es la cosa que las cosas que estamos perdiendo. Otra cosa graciosa, lo estuve leyendo sobre los usos de la inteligencia artificial y los malos usos de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, es que todo este tema que ha establecido Donald Trump en Estados Unidos de tarifas y aranceles para el comercio internacional, está sospechado de haber sido realizado con una inteligencia artificial. No se sabe cuál, pero claro. Bueno, muy posiblemente sea una inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk, pero le habían sacado la ficha porque, por ejemplo, le iban a cobrar, le cobran 95% de tarifas a las islas de Saint-Pierre y Miquelon, que son unas islas que tiene el gobierno francés en el Mar del Norte, que no y le ponen ese número porque no tienen ningún tipo de trato comercial con Estados Unidos. No tiene ninguna balanza comercial ni favor ni en contra con Estados Unidos. Francia sí, pero la isla de Saint-Pierre y Miquelon no. Y otras islas que también que dependen de Australia, son unas islas que son un santuario de la naturaleza, o sea, no vive nadie, no vive ningún ser humano. Ahí también tienen 95%, las islas McDonald's tienen 95% de tarifas y aranceles que se están cobrando a de tortugas y pececitos. Exacto. Básicamente. Entonces, esa cosa dicen, che, estamos usando, se está usando esto para desarrollar políticas públicas, bueno, eso es peligroso y ahí tenemos que aparecer un poco nosotros, tiene que aparecer un poco la humanidad o lo que concebimos como humanidad, que también es un debate que podemos darnos, que se está dando el ser humano desde que empezó a pensar, che, qué carajo es ser humano, pero decir, bueno, ¿qué vamos a dejar en esto? Yo puedo agarrar y hacer la lista del supermercado con una inteligencia artificial y creo que no me va a cambiar mucho la vida. Claro. También está la otra, que podemos decir, hacer la lista del supermercado a mano implica un montón de otros movimientos dentro de nuestro cerebro que van a ser diferentes. Como por ejemplo, tengo que tener la motricidad para poder agarrar una birome, entender más o menos cómo funciona una birome, escribir a mano, tener una falla como por ejemplo, me quedé sin tinta, hay que calentarla. Pongo la punta en la punta de la lengua, la froto para que se caliente, etcétera. Y todas esas cosas que parecen estúpidas a veces son cuestiones que también nos van formando la cabeza. Así es. Nos van formando un poco la cabeza. En la industria del libro en particular, los peligros inmediatos son estos, son que básicamente hay muchos procesos que pueden ser más o menos reemplazados, pero si no hay un ojo atrás que lo está viendo, que lo esté haciendo, si no hay un ojo humano, eso puede derivar a cualquier lado. Creo que cualquiera de nosotros a esta altura del partido ya ha hecho el experimento de pedirle algún texto o alguna opinión a alguna herramienta de inteligencia artificial. Es decirle, che, ¿qué pensás? ¿Qué equipo es mejor, Boca o River? Y la inteligencia artificial nos da una respuesta, con la cual después también se la podemos discutir. Pero nos perdimos el paso después de revisarlo. Si nosotros hacemos una pregunta y queremos decir, che, la verdad tengo que escribir un capítulo de un libro y no se me ocurre nada, se lo voy a pedir a inteligencia artificial. Y lo hacemos y lo leemos por arriba y decimos, che, es bastante correcto. Entonces, bueno, lo presentamos después y decimos, che, pero acá lo que está diciendo básicamente es que los seres humanos rubios, altos, de ojos celestes, son superiores al resto. Decís, no, pará. ¿Cómo se nos va? Claro. Bien. Bueno, Javier, tenemos que no tenemos mucho tiempo. Te agradecemos mucho porque la verdad que ha sido muy claro tu explicación. Y bueno, te esperamos en cualquier momento otra vez aquí un día lunes. Bueno, muy bien. Yo también se las retruco. Los esperamos, recuerden, durante todo el mes del libro, que es el mes de abril. Los esperamos acá por Edium, por Sarmiento y 25 de mayo, donde se pueden llevar este libro del que hablé hoy, La inteligencia artificial no piensa, el libro tampoco. Otros libros de Edium y otros libros que están muy, muy lindos a precios promocionales y rebajados. Así que les esperamos y la seguimos la próxima. Bien, un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias. Buen día. Otro para vos, Leandro. Gracias. Adiós.